is spending my money for me. The money I earn I never see. In all things I do, he interferes. All I know is trouble with Susie and Biz. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. When I drink my potion, my character changes. My whole mind and body rearranged. A strange transformation takes place in me. Instead of myself, everybody can see. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. Still be. I've got to the stage, I can't tell which I'll be. The lovable fella who'll buy you a drink. Then when he's drunk, here's he'll change in a wink into high. Mr. Hyde, Mr. Hyde, Mr. Hyde. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos a su amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock. Hoy se puede oír un poco de ruido por acá porque tenemos aquí un ventilador que nos está haciendo el paro para soportar este calorcito abrumador que de repente se puede sentir aquí en el cuarto de control. Bien, pues platíquenme cómo están, cómo se la han pasado, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ya tiene una semanita que no nos escuchábamos y es bueno de repente pues ya ponernos en contacto, pues para ponernos en sintonía escuchando buena música, ¿no? Buen rock. Vamos a poner algo de fondo. Estábamos escuchando hace rato el disco de Who. El disco llamado The Who Sell Out. Es un álbum que lanzaron ya por allá por el año de 1967 y es su tercer álbum. Vamos a escuchar un poquito de fondo algo de este disco, que se me hace que está muy bueno. Vamos a ponerlo. Para mientras sí saludando a la banda, ¿no? Ahí tenemos el fondo. Bien, Manuel. Saludos, ya listo reportándome. Bien, entonces, Manuel, qué bueno que andas por acá. Ya tenía rato que no te veíamos por aquí pidiendo ese gran material al que nos tienes acostumbrados. Luis Lobo también ya se hace presente. Mi hermana Leti también anda por ahí ya. Alexa también ya se hace presente con manita arriba, ya saben. Mitra, okidoki, dice Mitra. Y aquí ya listo también, Leonides también por ahí. Y el buen maestro David Maldonado también ya dice listo, calixto, ya para escuchar buen rock. Vientos. Aquí me saluda Esmeralda, dice hola Arturo, andaba en la calle porque le eché un fonazo para saludarla y dice, es que andan aquí mis papás, vinieron a lo de la vacuna. Ah, qué bueno. Sí, pues tiene que estar ahí uno atento, ¿no? A esta onda de la vacunación. Ya, por acá algunos de mis familiares ya se vacunaron y pues parece que han tenido buena respuesta a raíz de que ya recibieron sus primeras dosis. Mi mamá ya le aplicaron sus dos vacunas y no ha tenido ningún problema hasta ahorita. Aquí Manuel ya pidiendo su material, la de Eyes of a Stranger de Thunderstone. Vamos a buscarla de una vez sin calor. Ahorita ya tengo chance de buscar el material ya como de costumbre, ya más de volada, porque ya me aliviando Alexa con un phone, con un teléfono, con un celular. Bueno, sí. Espero que no haya bronca, que no haya un reclamo Alexa después. Y pues así ya puedo de alguna manera ya puedo ya más rápido hacer las complacencias acá con la banda. Marilena también ahí se pone en contacto. Qué chido, Marilena, que andas por acá. Ya sabes que aquí puedes pedir el material que te agrada y aquí lo ponemos con mucho gusto. Vamos a poner esa rola de Eyes of a Stranger de Thunderstone. Y aquí tenemos de fondo esta rola de The Who. Vamos a dejar esta rola de The Who para que acabe. Marianne with the shaking hand, The Who. Bien, vámonos ahora sí con el material que pidió nuestro amigo Manuel. Eyes of a Stranger, Thunderstone. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Eyes of a Stranger, Thunderstone. Thunderstone, una banda de power metal de Helsinki, Finlandia. Una banda que después de lanzar su álbum debut se enrolaría en una gira por ahí de apoyo para acompañar a Stratovarius y Symphony X. Ese tema es para nuestro camarada Manuel, que está ya listo aquí pidiendo buenas rolas. Y entonces, Manuel, Mitra, ¿ya andamos qué? Ya andamos acá, dice Mitra. Vamos a refrescar la página para que se vean bien los mensajes, porque de repente sí como que se tarda un poco en responder. Y Mitra dice, hola, ya perdón por la tardanza, ya andamos acá. Bien, entonces, Mitra, qué bueno que andas por aquí. Y Alexan, ya lista para pedir su material. Dice, saludos a los amigos de la Casa del Rock, ya lista para disfrutar de buena música. Bien, entonces, Alexan, pues qué bueno que andas por acá. Bien, pues bueno, pues empezamos con un ritmo acá muy, muy power metal. Yo también quería meter un material por ahí chido que ya tiene rato que no pongo, de Stratovarius, que también me late un buen Stratovarios. Un disco muy chido que en alguna ocasión llegué a escuchar por ahí, que se llama Infinity. Infinity es el octavo álbum de estudio de la banda finlandesa de power metal Stratovarius. Dice, el nuevo sello discográfico Nuclear Blast lo puso a la venta el 28 de febrero del 2000. Ya tiene 21 años que salió ese álbum. Y vamos a recordar una rola de ese material porque está muy bueno. A mí me late un buen la rola esta de A Million Light Years Away. Vámonos con esto que dice así, Stratovarius. tremenda rola, A Million Light Years Away, Stratovarius, de su álbum Infinity, lanzado en el año 2000. El álbum llegó al puesto número 1 en Finlandia, donde permaneció 9 semanas, logrando un disco de oro con 20.000 copias vendidas. El disco está compuesto por 9 canciones. El 4 de junio de 2010, el álbum fue reeditado y publicado por el sello discográfico Edel Music, con más canciones, con un segundo disco como edición limitada, y nuevamente llegó al puesto número 1 en Finlandia. En el 2013 alcanzó el certificado de platino con 21.907 copias vendidas. Es un tremendo disco, a mí se me hace muy chingón. Próximamente haremos un especial, yo creo que de este material, porque está muy cañón. Está muy bueno. Bien, pues acá la banda se sigue comunicando. Tenía años que no escuchaba esa rola, esa música de Stratovarius. Mitrao, ¿qué onda? Raimundo, saludos a mi estimado Arturo y saludos a toda la banda de CDMX, La Casa Radio. Esa rola de Stratovarius tiene unas guitarrotas. Sí, la neta está bien cañón. Fíjate que yo me negaba a escuchar a Stratovarius porque pues ya como que todo lo relacionaba mucho con Halloween, ¿no? Pero cuando escuché este material, no manches, me atrapó luego lo ego, cabrón. Timo Tolki se me hace un gran guitarrista, tiene un feeling bien cabrón. Y bueno, toda la banda a mí se me hace muy buena. Un gran feeling de todos. El tecladista también tiene un toque bien cañón. Las voces, todo está muy cañón. Tío, pero las guitarras lucen un buen porque ya sabes que los solitos siempre resaltan mucho, ¿no? En este tipo de material. Acá Luis Lobo dice, saludos a toda la banda. Yo pido esta gran rola en vivo de una gran banda mexicana y uno de los mejores solos en vivo. Caifanes afuera, sí, no manches, pues Caifanes es otra bandota también. Mexicana y bien cañona. Bien, entonces pues vamos a poner un material que pidió Mitra también. Ya lo tenemos aquí listo. Nos pide algo de Sabaton. Vamos a poner la primera que apareció aquí, The Royal Guard. The Royal Guard, Sabaton. Bueno, nuestro buen amigo Mitra. Vamos a preparar porque aquí ya se nos juntaron 2-3. Y esto dice así, The Royal Guard, Sabaton. For the King of Sweden, they lay down their lives. Guard Sabaton, de su álbum homónimo de Royal Guard del año 2021. Eso fue para nuestro amigo Mitra. Sabaton es una banda sueca de heavy metal formada en 1999 en la ciudad de Falun. El grupo se caracteriza por su estética militarizada y sus letras de contenido histórico bélico. Incluso su nombre proviene de la parte de la armadura medieval que cubre el empeine del pie y en español se llama escarpe. Pues ahí está, eso fue para nuestro buen amigo Mitra. ¿Es rola reciente? Dice, sí, yo creo que sí, Mitra, pues es del 2021. Alex Thrasher, saludos Arturo y a todos, a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Aquí su amigo Alex Thrasher, llegando tarde a la Casa del Rock, pero ya aquí presentes, viéndose Alex. Llegas a buena hora, a pedir buen material. Mitra, gracias, chido Mitra. Vamos a seguir complaciendo a la banda. Por acá Raimundo nos pide una rola. Una rola que se llama Vengeance is Mine, con Sentence. Vamos a lanzarla en calor porque ya se nos están juntando las rolas. Vamos a buscar ese material que ya lo tenemos por acá listo. Y esto dice así: Vengeance is Mine, Sentence. Para nuestro buen amigo Raimundo, recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. I am stunned, caught me by surprise. Assault and run, you outdid yourselves. Beating on, didn't see you sneak around the corner, how could I? There is no sight in my third eye. When I'm done, I will hunt you down. One by one, blow you up to hell. For you faceless, nameless cowards cannot hide. Day of reckoning will arrive. Try for me. Fosters, I'll rise from the ashes, from this wisdom mine, from the wreckage I'm riding on your tracks, you fosters. Vengeance is mine. I have dreams of skull fucking you, fantasy. Bashing in your brains, obsessively. I'll be watching, I'll be stalking, I'll be following. Then the massacre begins. Strike from behind and knock me to the ground. Kick me while I'm down, stab me in the back, you bastard. I'll rise from the ashes, from these ruins of mine, from the wreckage I ride on your tracks, you bastards. Nyt on paha paikka. Viimeinen ralli. Vengeance is mine. Mä haluan vielä kerran kiittää kaikkia. Sentenced. The Swan Moon, Burn It Alive. Mä en tiedä mitä tässä sanois. Sentenced fue una banda finlandesa de heavy metal que tocó death metal melódico en sus primeros años. La banda se formó en 1989 en la ciudad de Oulu, Finlandia, y se disolvió en 2005. Eso fue para el mundo directamente desde CDMX, la casa radio. Viimeisellä rallilla, mitä tää bändi on ikinä tehnyt ja tulee tekemään. Y entonces seguimos por acá compartiendo con la banda Buenas Rolas. Nuestro amigo Alex Vázquez. Saludos, banda. Una rola para todos los camaradas del CCH Vallejo. Thunderstruck de AC/DC. Vámonos en calor con esta rola. AC/DC. We'll be right back. Thunderstruck, AC/DC, de su álbum The Razor's Edge. Un tema bastante cañón, una producción bien cabrona. Se me hace muy muy bueno el material de AC/DC, grabado en este disco del año de 1990. Aquí destaca mucho la lira de Malcolm Young, este tremendo guitarrista de acompañamiento y compositor que perteneció a AC/DC. Lamentablemente pues falleció, tuvo unos problemas de salud bien cañones y tuvo que abandonar la banda y ya no se recuperó, pero pues dejó un gran legado para el disfrute de todos esos melómanos y amantes de la buena música y del buen rock. Eso fue para la banda del CCH Vallejo, de parte del buen Alex Vázquez. Vientos. Seguimos por acá y vamos a lanzar ese tema que pide nuestro buen amigo Luis. La rola de Afuera de Caifanes, desde el Palacio de los Deportes en el año 2011. Vamos a recordar a Caifanes. Creo que fue más o menos cuando se reunieron de nuevo, ¿no? Vámonos. Esto es Caifanes, Afuera, desde el Palacio de los Deportes. Yeah.

Caifanes afuera desde el Palacio de los Deportes, por allá por el año 2011, para nuestro buen amigo Luis Lobo, que nos comentaba hace rato si iba a haber sección de música. Yo leí eléctrica, pero es ecléctica. Sí, ecléctica, sí, Luis, ya sabes. Aquí la música ecléctica, vamos a meterle variedad, ¿no? Música que nos late también, que es de otros géneros, de otros estilos musicales, que también está chida y que ha influenciado también al rock, ¿no? Porque el rock ya sabemos que se nutre de toda esa música antigua, de la música clásica, del blues, del jazz, del folclore, de toda esa música que de alguna manera ha formado parte de la historia. Y bueno, pues seguimos acá complaciendo a la banda. Ya Luis ya ha pedido su material ecléctico, bien. Vamos por acá. Teníamos por acá unos pendientes también. Alex Thrasher pide su material Atomic de Blondie. Vamos a buscar ese tema para complacer al buen Alex Thrasher. Ya también tenemos el tema de Alexan, que está por ahí ya. Ya también ya listo. Aquí tenemos una combinación de rolas. Bien, pues vámonos con este material de Blondie, Atomic. Vamos a meterlo desde su álbum de It to the Beat, Blondie. We'll be right back. álbum Eat to the Beat del año de 1979. Blondie es una banda estadounidense formada en 1974. A lo largo de sus dos periodos han utilizado diversos géneros, siendo identificados generalmente dentro del New Wave. Y aquí podemos escuchar de fondo su rola más conocida, que los hizo más famosos alrededor del mundo, Call Me, del año de 1980. Buenas rolas de Blondie. Eso fue para nuestro amigo Alex Thrasher. Dice Luis, mi rola de Caifanes iba dedicada para toda la banda de Orizaba que está escuchando, solo que olvidé enviar a tiempo mi mensaje. Sé que les gusta mucho Caifanes y ese solo del maestro Markovich está genial. Sí, pues también cañón de los Caifanes. Y esas rolas del nervio del volcán a mí me laten un resto, cabrón. Casi todo ese disco me gusta un buen. Me acuerdo cuando recién salió el disco de El Nervio del Volcán, yo estaba tocando en un bar con unos camaradas y pues ya sabes, sacando ese disco, y me acuerdo que sacamos la de afuera acá. Y era un reto para mí sacar ese material porque pues, ya sabes, la lira pues sí tenía su chiste. Y me acuerdo que me prestaron el material, creo que me lo grabaron en una cinta, en un cassette, ya saben, para los que somos de antaño y que usamos esas cintas. Pero también ya los chavos ya conocen las cintas. Muchas producciones están sacando también como agregado la cinta, ¿no? En sus producciones digitales. Y pues bueno, me acuerdo que empecé a sacar ese disco y mi grabadora creo que nada más funcionaba en un canal y nada más escuchaba yo una guitarra. Yo no sabía que tenía dos guitarras en el solo. Y yo me aboqué en la rola del acompañamiento, ¿no? Principal. Bueno, más bien según la que yo pensaba que era el solo, ¿no? Y sí era parte del solo, pero en el solo llevaba unos agudos también ahí chidos que yo no escuchaba. Ya cuando la escuché bien, ya en forma la rola, pues me di cuenta de que sí tenía dos guitarras ahí que se contestaban, ¿no? Está muy buena la rola, se me hace muy chida. Y bueno, pues para los camaradas de Orizaba que están por allá escuchando, pues qué chido, ¿no? Que Luis les dedica este material. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a complacer a Alexan con una rola de una bandota también llamada Heart. El tema Nothing At All. Una rola muy chida, muy muy buena. Heart es una tremenda banda también. Vamos a lanzar ese material que pide Alexan. Y esto dice así. Nothing at All Heart, del álbum del 1985 llamado Heart, homónimo, se desprende este material tan, tan padre que nos pide Alexan. Complacido Alexan con este tremendo tema de la bandota Heart. Heart llena de grandes éxitos, de buenas rolas. Una banda muy buena, muy fina. Y no pierde el toque rockero, a pesar de que tiene unas rolas muy, muy comerciales, pero muy, muy buenas. Eso fue para Alexan, desde la casa del rock. Bien, entonces Alexan, vamos a regresar a la onda pesadona. Nuestro buen amigo Manuel nos pidió material de la banda Judas Priest, de su disco Firepower del año de 2018. Ese disco está bien cañón. A mí se me hace muy, muy bueno, muy buen material. Ese disco está lleno de buenas rolas. Y nos pide la rola Lightning Strike. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Lightning Strike, Judas Priest, de su álbum, que se desprende más bien esta rola del álbum Firepower del año 2018. Estaba bien concentrado acá escuchando la producción, se oye bien cañona, muy buena producción. Más bien, estoy comparando los temas que estamos transmitiendo el día de hoy. Y todos tienen un gran trabajo en el estudio, bien, muy bien hecho, muy fino, muy, muy profesional. Se oyen de gran calidad, a pesar de que son diferentes géneros, más bien diferentes estilos. Hay unos más pop, hay unos más pesados, unos más metaleros. Ha habido mucha variedad ahorita. Y todos tienen una producción bien cañona. Ese trabajo de los ingenieros, de los productores, es genial y marca una, ahora sí que una gran diferencia, ¿no? Y es un gran aporte para el acercamiento de la música hacia el público, ¿no? Sí, es un trabajo bien, bien cañón y es parte del arte de la música, de la producción. Y pues eso fue para nuestro amigo Manuel, que desde el principio se puso acá las pilas pidiendo buenas rolas. Bien, pues vámonos acá con Luis Lobo, que me dice que si va a haber música ecléctica. Y sí, pues vamos a empezar a lanzar algunas rolitas que se salen un poco de lo acostumbrado, pero es bien chido porque así nos enriquecemos más musicalmente. Aquí nos piden una rola que se llama Tania Tagak Uja. Tania Tagak Uja. Vamos a ver este tema, a ver qué nos dice, ¿no? ¿Con qué nos sorprende nuestro buen amigo Luis Lobo? Y esto dice así, vamos a escucharlo. Escuchar a Tania Tagak con su tema Uja. Tania Tagak, a veces acreditada como Tagak, es una artista canadiense inuit cantante de garganta de Cambridge Bay, de la costa sur de la isla Victoria en Canadá. Cantante de garganta, pues ahí se puede escuchar, ¿no? Cómo maneja la voz, ¿no? Acá muy locochona, de repente se oye bien tétrico acá. Hasta como que da un poco de miedo acá. Pero pues bueno, está bien, ¿no? Ya escuchamos algo ahí, diferente, que está chido, ¿no? Tener esa posibilidad de escuchar este tipo de producciones, de trabajos. Bien. Hoy empezamos un poco acá rápidos en la transmisión, pero pues estuvo bien. Así nos fuimos conectando con diferentes temas. Y llegó el momento de poner unas rolitas así medio raras, ¿no? Así como dice Luis. Vamos a buscar algo de un cantante muy bueno. Más bien no cantante, sino que más bien un músico bien cañón, llamado Django Reinhardt. Django se me hace muy bueno. Él fusiona lo que es la música de los gitanos con el jazz. Le llama Gypsy Jazz. Y la canción se llama Minor Swing. Es una canción bien popular que compuso Django. Y vamos a escucharlo para conocer un poco más de este tremendo artista llamado Django Reinhardt. Minor Swing, recordando a este gran músico llamado Django Reinhardt, quien formaría el quinteto The Hot Club de France, que fue un grupo de Gypsy Jazz fundado en Francia en 1934 y fue fundado por Django, como les digo, y el violinista Stefan Grappelli, ese violinista que también tocaba bien cabrón, con un toque bien bonito, bien suave. Estuvieron activos con distintas formaciones hasta 1948. Fue el primero y uno de los más importantes grupos de jazz manouche. Ellos ejercieron una gran influencia con su estilo musical. Ahora sí que influenciaron de Europa hacia América también. Ellos recibieron toda la influencia de los jazzistas, ya saben, norteamericanos. Pero ya después ellos crearon su propio estilo y también influenciaron a los de acá, ¿no? De este lado. Y de todo el mundo, ¿no? Para mí es uno de los grandes genios de la música, de Django Reinhardt y su banda, ¿no? Ya Stefan Grappelli también se me hacía un gran músico. Bien, pues seguimos por acá en la onda. En la onda ecléctica, el momento del eclecticismo. De aquí de la Casa del Rock, el momento más locochón. Aquí en la Casa del Rock. Vamos a mandarles un saludo a los amigos de Alter Ego y Condición Humana. También qué buena rola que comparten acá las transmisiones que hacemos sábado a sábado. Y Alexa también pide su material ecléctico. También una rola muy buena la que pide Alexan. Saludos a Alter Ego y Condición Humana, dice Mitra. Bien, todos, Mitra. Saludos a Alexan. Bien, pues vamos a lanzar este material que pide Alexan. Una rola de Ennio Morricone, ese gran genio de la música, que ha creado grandes temas, y uno de esos grandes temas se llama El Bueno, el Malo y el Feo, de esa película legendaria. Vamos a escucharlo. Saludos a Arturo y a ese que se llama José, y al Woody, dice Mitra. Bien, entonces ese que se llama José, quién sabe dónde anda ahorita. Va a andar de paseo por ahí ese José, que de repente pues acá nos dice que se conecta nada más acá en los recalentados, pero pues ahí está el buen José poniéndose al corriente con las transmisiones. Mi hermano Tavo, saludos desde Tlane a los adictos del rock y a la Casa Radio, donde se escucha la expresión de los sentidos convertida en música y canto. Y gracias a Arturo Chenda por tu gran labor titánica. Te encargo la de Child in Time de Deep Purple. Ya vas, carnal. Bien, entonces sí, ¿no? Esa rola tremenda de la banda Deep Purple. Pues vámonos con este tema que pide Alexan. Ennio Morricone, El Bueno, el Malo y el Feo. Y esto dice así. Acabamos de escuchar el tema El Bueno, el Malo y el Feo, ¿no?, de Ennio Morricone. Tema de la película El Bueno, el Malo y el Feo. Ennio Morricone fue un músico, compositor y director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Recibió un Oscar honorífico en 2006 y ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 2016 por la cinta The Hateful Eight. Un músico muy cañón, muy locochón, esa música llena de ingenio. Esa de Bueno, el Malo y el Feo se me hace muy genial, llena de locura. Eso fue para Alexan, que hoy sí decidió pedir su material. Acá locochón. Y bueno, ¿no? Ya saben que estamos en el momento ecléctico, pero en cualquier momento llegamos al rock otra vez. Mitra dice: parece que estoy pasando lista, dice Mitra. René dice: saludos a todos los hijos del metal, acá conectándome a la casa de radio. Ya que andan con rolas raras y extrañas, Rotten Christ nos pide ese material. Ahorita la lanzamos, mi buen René. Estamos metiendo ahora sí que cosas extrañas. Dice Luis: va mi rola pesada para Alka y para todos los que están escuchando. Dice: esa película del Bueno, el Malo y el Feo es una de esas películas larguísimas, pero que siempre veo completa. Sí, está bien perrón. Yo me acuerdo mucho del sonido del flanger acá en el viento. Bueno, pues vamos a lanzar esa rola pesada de Sepultura. Bennett de Remains. Bennett de Remains, remasterizada a Sepultura. Para toda esa banda, para Alka y para todos los que están escuchando, esto dice así. Thank you. mediocrity, brutality, and falsity. It's just war against me. Sis in void, fight back on my fears. Kneel on the game of life and death. Now I see the end, premonition about a final war. A steady major of everything, everything so real. Sepultura, Bended Their Minds, remasterizada para el camarada Alka y para todos los que están escuchando la transmisión de CDMX, la casa radio, la casa del rock, de parte de su amigo Luis Lobo, el buen Luis. Y bien, pues seguimos por acá. Alexan, saludos a Mitra, a Alex Trasher, Luis Lobo y a todos los amigos rockeros. Bien, entonces Alexan. Ya también Mitra, todos somos Mitra, ya saben. Uyuala, ya llegué, andaba viendo el clásico Cruz Azul contra América. Empatamos, dice Uyuala. Es bien fan Uyuala del Cruz Azul. Una rolita de Bob Dylan, la que sea, saludos a la banda. Ahorita lanzamos material de Bob Dylan. Y René está pidiendo material también bueno. Saludos a Alexan. Alexan me saludó, dice Mitra. Vamos a poner un tema que pide René. Con un título bien raro la rola, ¿no? Esta rola que se llama For a Voice Like Thunder, Rotting Cries. Vamos a lanzar este material que pide René. Nos dice que es una... Ya que estábamos con rolas raras, él también propuso una rola rara. Vamos a ver qué tan rara está la canción. Y esto dice así: For a voice like thunder, rotting cries. flaps its broad wings over the battle, and sails rejoicing in the flood of death. When souls are torn to everlasting fire, and fiends of hell rejoice upon the slain. Del 2016. Tremenda rola, muy pesadona, muy chida, ¿no? Llena de power. Una gran producción. Hoy hemos tenido grandes producciones. La mayoría de la música que transmitimos tiene buena calidad en la producción. Muy buenas rolas. Rotting Christ es una banda de black metal formada en Atenas, Grecia, en 1987. Se destacan por ser una de las primeras bandas de black metal dentro de esta región, así como una de las más importantes dentro de la escena del metal underground europeo. Eso fue para nuestro camarada René, que estaba pidiendo una rola rara, pero prefirió cambiarla por esta rola pesadona y llena de buena energía. Saludos a Raimundo, abrazo rockero a distancia, dice Alexan. Ahí está Raimundo ya. Dice, chale, yo también quiero un saludo de Alexa, dice Raimundo. Pues ya te mandé el saludo, Alexa, Raimundo. Como que escuchó acá tus plegarias. Bien, seguimos por acá. Está muy activo el chat oficial de Metal Blood. Muy prendidones. Pidiendo buen material. Y escuchando estas grandes rolas que estamos compartiendo el día de hoy. Vamos a continuar aquí en las complacencias. Dice Alexa, también me saludó. Dice Luis. Yeah, dice. Sí, te saludó Luis, no manches. Bueno, pues mandamos acá. Vamos a complacer a mi hermano Tavo. Con una rola de Deep Purple. Una rola que yo creo que nunca nos vamos a cansar de escuchar. Es una rola larga pero bien perrona. Pero vamos a... No, pues que las versiones todas están bien largas. Yo creo que se nos va a acabar la noche, chica. Vamos a ponerla antes de que se acabe el día. Más bien la noche, ¿no? Sí, el día de hoy, ¿no? Ya es sábado, ya estamos a punto de terminar. Dice René, chale, falto yo. Dice, falto yo también, dice René. Falta del saludo de Alexa. Ya ves, Alexa, falta que le mandes saludos también a René. Ahorita Alexa se pone las pilas y te manda saludos, René. Vámonos con Charlie in Time, en vivo desde el año de 1970. Bueno, allá por el año de 1970 ya tiene pues más de 50 años, 51 añitos. Vamos a recordar este gran tema para mi hermano Tavo desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Between the good and the bad, see the blind man, yeah, he is shooting at the world, bullets flying, oh, taking toll. If you feel bad, Lord, I bet you have. Been hit by flying lead. You better close your eyes. You better bow your head. Wait for the ricochet. Ooh. I'm crying for time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he is shooting at the world. Well, it's flying, only taking tall. You have, and you've not been healed, not been hit by flying lead. You better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet. Muy interesante esas presentaciones que hacía Deep Purple y Led Zeppelin, el público muy muy tranquilo, aplaudiendo, no como las loqueras de hoy en día que nos emocionamos bien cañón cuando vemos un grupo en vivo. Eso fue para mi hermano Octavio, que está presente escuchando buenas rolas y pidiendo buen material. Bien, pues acá Raimundo dice, hay que aprovechar, dice, no todos los días manda saludos a Alexa. René, buenas vibras para Alexa, nuestra wizard en voz femenina del metal mexicano. Bien, entonces, René. Dice Alexa, saludos René, cuando mandé saludos no habías llegado todavía. Yo también falto de saludo, Alexa, ¿eh? ¿Así me saludaste? A ver, déjame buscar por acá. Creo que no me mandaste saludos, Alexa, ¿eh? No es cierto. Bien, entonces seguimos por acá y esa rola que está de fondo también está bien cañona. Próximamente pondremos esa rola por acá. Vamos a complacer a Oyola antes de que se nos acabe la noche con el tema que pide. Nos pide un tema de Bob Dylan. Dice la que sea. Vamos a poner esta que se llama Knocking on Heaven's Door. Una rola que hiciera también famosa. Hiciera famosa la banda de Guns N' Roses. Me dice, pues para cerrar con broche de oro me pone una rola de Shendra. Ahorita busco una vez si la encuentro acá. Mientras vamos con esta rola de Bob Dylan, ¿no? Antes de que se acabe la noche. Esto es para Oyuala. Knocking on Heaven's Door. Bob Dylan. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on Heaven's Door, un tributo a Bob Dylan de Lady Lay. Se oye muy chida, muy, muy, muy padre esta versión, me gustó mucho. Ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, ya nos va a dar tiempo de complacer a toda la banda, a todas las rolas que pidieron. Vamos a debérselas para la próxima semana. Ahí ya las vamos a apuntar. Ahí está una de In Flames que pide René y Luis Lobo, otras rolas más. Nos pide que cerremos la transmisión con una rola de Shendra. Y Raimundo también dice que nos quedamos unos minutos más. Claro que sí, sí, una rola de Shendra estaría perfecta para cerrar, dice Raimundo. Bien, pues vamos a buscar el material, a ver si lo encontramos por acá. Pues aquí está ya la rola lista, a ver si suena. Esta rola se llama ¿Quién? Vamos a lanzarla antes de que se nos acabe la noche. Disfruten la Shendra, ¿quién? Sientes que no hay más que hacer, que está ahogado en tu piel. Eso fue quien Shendra. Dedicado para toda la banda que escucha La Casa del Rock. Shendra es una banda mexicana. Ya la conocen, 2-3, ¿no? Originaria de Azcapotzalco, Ciudad de México. Acá Raimundo dice: normalmente el programa suena chingón, pero hoy estuvo lo que le sigue. Ah, qué chido que te latió, Raimundo, qué bueno. Vientos, Shendra, yo quiero un autógrafo de Alexa y Arturo a los Shendros. Vientos, Raimundo, ya sabes, Alex, perdón. Sí, cuando haya chance, pues nos vemos y te rayamos acá. Te tatuamos nuestro autógrafo, ya sabes. Es puro coto, ya sabes, ¿no? Buenas noches, banda. Saludos a todos. Alex Vázquez. Vientos, Alex. Descansa, Alex. Mi hermano Tavo, excelente cierre con Shendra. Felicidades. Y Alexa, gracias a todos los amigos y escuchas de La Casa del Rock. Que pasen una buena noche. Vientos, camaradas. Qué bueno que estuvimos aquí conviviendo y pasándolo chido. Un sabadito más. Ya pasamos a domingo. Y es hora ya de, pues de relajarnos un rato, ¿no? Ya no, más bien ya nos relajamos un rato escuchando buena música. Ahora sí a descansar chido. Y los que estén de fiesta, pues síganla pasando bien, ¿no? Es bueno. Están en convivencia con los cuates, ya saben. Bueno, pues ahí las rolas que quedaron pendientes ya las lanzaremos el próximo sabadito, si hay chance. Ya saben, lo haremos con mucho gusto. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo por acá en la próxima. Recuerden visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Ahí en Facebook. Para que se enteren de todos los pormenores, ¿no? Las cosas que compartimos. Solemos compartir algunos videos. Y los podcasts, ¿no? Los recalentados de aquí de La Casa del Rock. Para que se pongan en sintonía si se perdieron alguno. Bueno, pues vámonos. Descansen. Nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra. Bye. Eso fue Especiales de La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.